Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar hablando un poco de lo que fue la semana de la WWE. Ya la marca SmackDown está dando toques para su evento Backlash, que es para el día 21 de mayo. Así que por ahí se enfocó la cosa. Si es la primera vez que escuchas el programa, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas y dejes tu comentario. Sin más nada que decir, comencemos. Bien, esta semana fue bastante tranquila para la WWE. Básicamente, lo novedoso fue que grabaron los dos programas, tanto Raw como SmackDown, en vivo en la gira que están haciendo por Inglaterra. Entonces, como es tradición, los shows, mejor dicho, fueron más centrados en luchas que en las cosas que normalmente hacen, que si segmentos en vestidores, etc. Comenzamos el día lunes con Monday Night Raw, donde tanto el Miz como Dean Ambrose estaban de gerentes generales invitados, o gerentes generales encargados, mejor dicho. Dean Ambrose por orden de Kurt Angle, el Miz por orden de Stephanie McMahon, y básicamente lo que hicieron fue uno sabotear al otro, ¿no? Primero tuvimos una lucha de el Miz contra Finn Balor, pactada por Dean Ambrose, donde al principio había ganado el Miz por descalificación, pero salió Dean Ambrose y dijo que la lucha no podía terminar así y que se reiniciaba, a lo cual Finn Balor aprovechó y derrotó al Miz. Fue un combate bastante bueno, bastante chévere de ver. Si bien es un poquito raro ver a Finn Balor en el lado de llevar a la mayor cantidad de trancazos, ¿no? Pero nunca está de más. Luego tuvimos a Alexa Bliss contra Mickey James, donde Alexa se hizo de una poderosa aliada, como es Nia Jax, porque básicamente le dijo, bueno, tú ayúdame a salir de mis retadoras y la próxima serías tú. Es lo que le dijo Alexa Bliss a Nia Jax, y Nia Jax pues dejó entender que sí, acepta ese trato. Pues aquí nada, una lucha un poco irregular entre ambas, si bien lo que más destacó fue que intervinieron las seconds, en este caso Bayley, que venía acompañando a la James, y Nia Jax, que venía acompañando a Alexa Bliss. Después tuvimos Braun Strowman contra Kalisto, que esto comienza como que Kalisto buscando venganza después de la paliza que le dio Strowman la semana pasada. Strowman sale con el brazo en un cabestrillo, lo tiene lesionado. De hecho, se rumora que va a estar fuera un par de semanas, unas de 4 a 8 semanas para ser exactos, debido a una lesión en el codo. No se sabe exactamente la magnitud ni el tiempo que tomaría de reposo, ¿no? Lo otro llamativo aquí fue que, bueno, originalmente Strowman no quería hacer la lucha porque estaba lesionado, al final accede porque es contra Kalisto, que es un hueso fácil. Sin embargo, reaparece Roman Reigns y viendo que Strowman está lesionado de un brazo, pues se dedicó a atacar esa zona hasta que por lo menos Braun se logró zafar y salir corriendo, ¿no? Lo más gracioso, para variar, es que la gente pitó a Roman Reigns hasta más no poder. Luego tuvimos el grueso del programa dedicado al torneo de parejas, ¿no? Básicamente comenzaban dos equipos y a medida que se iban eliminando iban llegando los demás. Entonces, los participantes fueron Enzo y Cass, Sheamus y Cesaro, por supuesto, Heath Slater y el Rinoceronte, Goldust y R-Truth, Anderson y Gallows, y más ninguno. Este torneo lo terminan ganando Sheamus y Cesaro, quienes soportaron a todos los equipos, derrotaron a Enzo y a Cass, a Heath Slater, a Anderson y Gallows, etc. Luego salieron los Hardy como para encarar a sus nuevos retadores. Y pues la cosa no pasó a mayores, pero fue intensa la cosa. Este combate se llevó casi que dos segmentos al programa, más de dos segmentos. Esta lucha duró como media hora. Como dije, esto al ser grabado en vivo en Inglaterra, lejos de casa, no tienen tiempo de ponerse a inventar pistoladas de vestir, de tras bastidores, de hablar y de cosas, ¿no? Luego tuvimos Samoa Joe contra Seth. El hecho de que Ambrose le costó su lucha contra Finn Balor. En cuanto al día martes en SmackDown, tuvimos algunas cositas. Tuvimos una lucha entre Natalia y Becky Lynch con sus respectivas seconds. Esto dio pie que, bueno, terminó ganando Natalia, pero esto dio pie para que Becky Lynch lograra poner en la misma página a Naomi y a Charlotte para enfrentarse a Natalia, a Carmella y a Tamina en Backlash. Ya tenemos una de las primeras luchas confirmadas, además de la de Randy Orton contra Jinder Mahal, AJ Styles contra Kevin Owens, Breezango contra los Uso, y a ver quién me queda por fuera. Creo que más nadie por ahora. Ah, Nakamura contra Dolph Ziggler, por cierto. Bien, luego tuvimos Luke Harper contra Eric Rowan, una lucha muy corta entre los dos gigantones. Gana Rowan con un piquete a los ojos, pero francamente debieron haberle dado más tiempo, que de verdad se sintió una lucha de relleno. Luego un larguísimo segmento de Dolph Ziggler insultando a Nakamura, hasta que Nakamura salió y lo retó para Backlash. Y pues ahí se llevaron como 10 minutos que pudieron haber invertido en otra cosa. Después de la ascensión contra Breezango, gana Breezango, pero posteriormente terminó siendo, a ver, terminó siendo una lucha para mostrar a los Usos que regresaron a burlarse de Breezango, ¿no? Luego tuvimos el evento, bueno, estelar, sí, el evento estelar, que fue Styles, Randy Orton y Sami Zayn contra Jinder Mahal, Kevin Owens y Baron Corbin. Esto porque básicamente el primer segmento era el típico segmento hablado de WWE, en que empezó saliendo uno y salía el otro contradecirlo y se armó un berenjenal de gente. Aquí sencillamente terminan ganando los rudos. Jinder Mahal derrota a Randy Orton con su movida, que es una especie de candado, de contralona con candado, mejor dicho, con algo de ayuda de sus seconds, los hermanos Sting, ¿no? Queda a ver qué pasa para Backlash entre ambos. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por parte de la WWE. Dentro del mundo de la WWE, fuera de la programación, lo que hemos tenido son noticias que sí, el cumpleaños de Batista, supuestamente hay un filtrado de fotos íntimas de Charlotte, lo cual ya mucha gente que las ha visto ha dicho que más vale que no las hubieran filtrado. Yo no las he visto, así que no voy a dar mi opinión, pero definitivamente es una invasión a la privacidad, pues, y es incómodo en su posición. Algo similar le pasó a Paige. Alexa Bliss salió al ruedo y dijo que las posibles fotos que pudieran salir de ella eran todas mentiras. Así que así las cosas. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Nos escuchamos el próximo miércoles, nada, haré un resumen de lo que haya hecho WWE. Recordemos que la programación, como está girando alrededor de los eventos, pues es un poquito floja. Recordemos también que como son eventos exclusivos del canal de WWE, en que no son transmitidos por ninguna otra cablera ni nada, pues la WWE los promociona y los construye como si fueran unos shows especiales, no unos eventos macro como lo puede ser un WrestleMania. Dicho todo esto, no me queda otra que despedirme, invitarlos a que lean la columna este domingo en el blog del Azote Venezolano y a que escuchen el programa de los cronistas de la lucha libre también este domingo. Sin más nada que decir, hasta luego.